¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente, felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. En esta oportunidad, como todos los programas, tenemos el comentario, la visión, la nota del quehacer nacional, la visión de María Cecilia Bartolín, que lo compartimos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Feliz una vez más de poder estar con ustedes y bueno, tocar un poquitito dos temas. Uno, el tema de la convención constituyente, que la verdad, lo hemos dicho otras veces y lo volvemos a decir, una convención que no es lo que se pidió claramente, pero que es lo que se consiguió en la calle. Porque esto no sería una realidad si no fuera por todas las movilizaciones y el paro que se hizo el día 12 de noviembre del 2019. Días después se hace este acuerdo de paz y nos entregan esto. Si bien es cierto, comenzó con muchos bemoles, con muchas trabas, porque la verdad es que supuestamente el gobierno tuvo meses, porque se postergó su inicio y todo lo demás, meses para tener todo listo, sin embargo no había nada listo. Todo esto son piedrecitas que le han ido colocando en el camino a la convención para obstaculizar su trabajo, porque ni el gobierno ni la derecha quieren, por supuesto, cambios. Sabemos que la convención no va a hacer todos los cambios que queremos nosotros y que exigimos en la calle. Claramente no se puede, porque hay un alto porcentaje de la derecha que está en la convención, a pesar de que decían que no creían en ello, están allí. Está el Pacto Vamos Chile, hay otros independientes de derecha también, por lo tanto, hay inevitablemente piedras en el camino nuevamente. La convención, a pesar de todas las piedras, de todas las trabas, ha seguido trabajando y ya... Una vez terminadas las votaciones acerca del reglamento y todo eso, va a comenzar a trabajar en lo que es el texto de la nueva constitución o Carta Magna chilena. ¿Qué es importante? Es importante, señora, señor, usted que estuvo en la calle, usted que no estuvo en la calle también, hay una página donde se le puede escribir a los convencionales. Ahí está la posibilidad de rodear la convención. ¿A qué nos referimos con eso? A que ellos sientan el apoyo de la gente, sientan que efectivamente la gente los apoya y la gente está allí, además, ojo, para vigilar que ellos hagan y sean verdaderamente representantes de quienes fueron electos para esta misión, para esta histórica misión, pero que representen a aquellos que votaron por ellos, y que no sea un parlamento más, que cuando llega al sillón que le corresponde, ya sea diputado o senador, se olvidan de la gente que votó por ellos y empiezan a legislar en favor de ellos, de su familia y de sus amigos. Bueno, aquí no queremos que pase eso, por lo tanto es muy importante la movilización, la manifestación fuera del ex Congreso. Por supuesto, ordenadamente, no queremos que la policía vuelva a ser de las suyas, violando los derechos humanos de las personas, pero manifestarnos pacíficamente es algo que esta constitución actual, a pesar de ser, haber sido hecha en dictadura, nos permite y nos da la posibilidad y el derecho de poder manifestarnos tranquilamente. Lo otro, un poco cambiando de tema, lo otro que quisiera comentar es acerca de este proyecto Dominga, que bueno, todos ustedes saben el tema de que el presidente, una vez más, demuestra exactamente lo que es, un sinvergüenza. No por nada tiene 35 causas, tiene un prontuario de 35 causas. Eso no es por nada, o no es porque él sea él o porque tenga una cara bonita, es porque es un delincuente, es un sinvergüenza que cada vez que puede aprovecha y saca provecho para multiplicar sus millones de todas las formas posibles. Ahora lo que ha hecho lamentablemente en este país, no, la justicia no hace lo que debiera de hacer, que es detenerlo, porque utilizó información privilegiada para sacar provecho de un negocio, siendo él presidente de la República, ¿no es cierto? Bueno, pero más allá de eso, más allá de lo condenable que es, porque bueno, todos sabemos, insisto, el delincuente que tenemos por presidente en este país. Pero el tema es, ¿por qué oponerse a Dominga? ¿Cuáles son las razones más importantes? Tengo en mi mano un folleto que nos entregaron hoy, que anduvimos en el centro por otras razones, y creo que es importante que ustedes lo sepan. Voy a leerlo, es cortito, no es largo. Las razones por las cuales es importante defender nuestro patrimonio. Primero, ¿por qué defender Dominga? O sea, ¿por qué no a Dominga, perdón? Porque favorece a intereses privados y no al interés público, que es la conservación, restauración y protección de la naturaleza. Dos, porque se va a transformar en una nueva zona de sacrificio, y creo que ya basta de zonas de sacrificio en este país. Afectará gravemente la principal reserva mundial de pingüinos de Humboldt. Cuatro, es una zona de alimentación de ballenas y delfines. 5. Es uno de los 14 puntos mundiales de mayor diversidad. El año 2017 asistieron 1.500 científicos marinos de todo el mundo al Congreso Mundial de Áreas Marinas Protegidas en Coquimbo. 6. Porque el turismo como industria sustentable es mejor impulsor de crecimiento económico y el turismo es sostenible en el tiempo. La minera Dominga solo podría funcionar 20 años. 7. El turismo en Chile ha demostrado que puede llegar a ser uno de los principales ingresos de nuestra economía. Ejemplo, las Torres del Paine. Fue declarada la octava maravilla del mundo en el 2013. En el año 2018 se contabilizaron 304.947 turistas. Por cada dólar en las Torres del Paine, el turista deja 5 dólares a la economía del país. Torres del Paine produce 6.700 empleos directos, turismo, hotelería, gastronomía, y 10.800 empleos indirectos. La minera Dominga creará 1.500 empleos directos y 4.000 indirectos. 8. San Pedro de Atacama recibió 310.000 turistas en el 2018, 58% extranjeros provenientes de Europa y Brasil. Por lo tanto, Punta de Choros y todo lo que es ese sector, es un lugar turístico por naturaleza. 9. Si la minera Dominga se instala en la comuna de La Higuera, afectará gravemente al archipiélago de Humboldt y a la caleta Chañaral de Aceituno, ubicada en la comuna de Freirina, único lugar del mundo donde se produce avistamiento y permanencia de ballenas como la ballena azul, jorobada, ballena fin, o de aleta y minke, ballena franca de Chile y Perú, de la cual solo quedan 50 en el mundo. Chañaral de Aceituno se podría convertir en el cuarto lugar más importante de turismo en Chile, después de Torres del Paine, San Pedro de Atacama e Isla de Pascua. Y 10. Si la minera Dominga se instalara en la comuna de La Higuera, afectará gravemente a Punta de Choros y Chañaral de Aceituno, de acuerdo a los antecedentes entregados por la comunidad científica. Investigadores de la Universidad de Chile alertan sobre Dominga y cambio climático a la luz del sexto informe de la IPCC de las Naciones Unidas. Por eso no a Dominga. Además, hay que recordar que Punta de Choros es un lugar único de biodiversidad a nivel mundial, único, no hay otro como ese. Por lo tanto, nuestro deber como ciudadanos de este país es proteger este tipo de actividades. En el centro, si usted va, señora, al centro, en Huérfanos con Ahumada, hay un puesto donde están los están quienes están luchando en contra de la puesta de Dominga ahí, recabando firmas. para oponerse a este proyecto, ¿ya? Firme por eso, porque es importante que nosotros defendamos nuestros recursos naturales y la biodiversidad única que existe en este país, como es Punta de Choros y la bahía de Chañaral. Buenas noches. Ahí teníamos el breve pero muy interesante comentario de María Cecilia Bartolín para el programa La Verdad, una alternativa, con temas contingentes como siempre. Bueno, queridos auditores, antes de entrar en materia, tenemos un audio para ustedes. Vamos con el audio. Hay diferentes procesos geofísicos por los que actualmente está atravesando el planeta de forma simultánea, que es muy evidente que algo está afectando directamente a la Tierra. La erupción del volcán Cumbre Vieja en Canarias es la cuarta más importante en lo que va de 2021. La actividad repentina de este volcán es un ejemplo de lo impredecible que es la naturaleza y lo vulnerables que somos ante este tipo de eventos. Y sin ser alarmista, nadie asegura que estemos exentos de que en cualquier momento se desaten otras erupciones potencialmente catastróficas. Pero no son solo erupciones volcánicas, también la actividad sísmica está en aumento año tras año. Los huracanes y tormentas cada vez más fuertes y con rutas más impredecibles. Inundaciones catastróficas en lugares que nunca experimentaron. Sequías históricas, inviernos y heladas cada vez más extremas. Plagas, entre muchas otras anomalías y calamidades que irán en aumento. Muchas personas creen que todas estas catástrofes, incluidas la actividad sísmica y volcánica, están siendo provocadas por la élite a través del HARP y otros sistemas de manipulación climática secretos y demás cosas. Pero si bien es cierto que la geoingeniería existe, pensar que todo es provocado de forma artificial es caer en el juego de ficción que ellos mismos quieren que creas y que caigas. La élite quiere distraer a la gente haciéndoles pensar que ellos pueden dominar la naturaleza con HARP y satélites avanzados como lo expuesto en la película Geotormenta. Debemos saber que no todas las películas nos dan pautas de la realidad. Muchas son hechas con la finalidad de tergiversar la misma. Personalmente pienso que todo esto es ciencia ficción solo para distraer a las masas. Vuelvo a aclarar que con esto no estoy negando de que la geoingeniería exista. De hecho, se ha estado utilizando durante décadas, y un claro ejemplo son las ya conocidas estelas químicas, cuya finalidad no quiero especular en este video. Hay bastantes investigadores que hablan de este tema en específico. Solo necesitamos ver qué ocurrió en el pasado para darnos cuenta que mucho de lo que estamos observando y experimentando en la actualidad no es nada nuevo. Antiguas grandes civilizaciones como la asiria, la egipcia o maya fueron diezmadas por el factor climático. Los grandes eventos climáticos y cósmicos siempre estuvieron presentes a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué ahora sería diferente? ¿Qué asegura que la sociedad moderna no vuelva a vivir lo experimentado por nuestros ancestros hace miles de años? Pero además de los cambios geofísicos y climáticos en el planeta, ¿existe el riesgo de un evento cósmico catastrófico? Aunque la NASA y los expertos siempre nos digan que tienen todo bajo control y no hay nada de qué temer en los próximos 100 años, lo cierto es que cada vez se detectan más asteroides cercanos a la Tierra, horas, incluso días después de sobrevolar cerca de nuestro planeta. Esto sin duda es preocupante porque estamos totalmente indefensos ante un impacto repentino sin previo aviso, tal cual ocurrió con el meteorito de Chelyabinsk el año 2013. Otra de las amenazas reales que existe es la de una supertormenta solar. De hecho, en las últimas semanas, los medios se han hecho eco del peligro que correría Internet y las redes eléctricas y satelitales si una tormenta solar repentina golpeara al planeta. Según Ben Davidson, el próximo ciclo de actividad solar o máximo solar en los próximos años promete ser bastante activo, y si un evento de tipo Carrington ocurriera nuevamente en la actualidad y con un campo magnético cada vez más debilitado, nos llevaría fácilmente de vuelta a la Edad de Bronce. Para Davidson, las probabilidades de que acontezca una supertormenta solar de tipo Carrington en los próximos años son altas. Por último, tenemos el acercamiento del planeta X, o un colosal cometa interestelar. De hecho, el astrónomo chileno Carlos Muñoz Ferrada denominó de forma acertada al planeta X como planeta cometa. Para quienes no sepan nada sobre el planeta X, les dejaré varios links en la descripción de este video. Pero a grandes rasgos, para distintos investigadores, el planeta X es un planeta de transición que pasa cíclicamente por nuestro sistema solar y afecta a todos los planetas, incluido nuestro Sol. Para muchos investigadores, incluido el científico iraní Tarek Niazi, el acercamiento de este objeto sería una de las razones principales de las anomalías geofísicas y climáticas que están actualmente afectando a la Tierra. Existen pruebas arqueológicas de este objeto, además de ser mencionado en textos antiguos e incluso en profecías. Los Hopis lo llamaban la cachina roja o el purificador. Bueno, ese era un audio que sacamos de un video justamente para introducir las temáticas que nosotros siempre estamos conversando, digamos, y procurando realzarlas y avalarlas con cosas nuevas que van saliendo. Aquí tenemos una noticia que es absolutamente espectacular. Estados Unidos sienta las bases para declarar la guerra a los supuestos ovnis. Esto es insólito, realmente insólito. Aquí estamos. Ha llegado el momento que esperábamos y teníamos. El Congreso de Estados Unidos, después de haber hecho público un extraño y repentino interés por los ovnis, ahora aparentemente quisiera poder iniciar un verdadero proceso de actuación legislativa con una finalidad absolutamente diferente a la anunciada oportunamente. Son dos por ahora los proyectos de ley. Uno se llama HR 4350 y se titula Ley de Autorización de Defensa Nacional del Año Fiscal 2022 de la Cámara de Representantes. Y la otra, presentada como S-2610, conocida con el nombre de Ley de Autorización de Inteligencia del Año Fiscal 22 del Senado. O sea, son para el próximo año. Todos los países discuten su presupuesto anual, ustedes saben, en el mes de octubre. ¿En qué se enfocarán ambas? Los proyectos de ley aparentemente parecen querer responder a las muchas, entre comillas, preocupaciones que dicen están surgiendo por la seguridad nacional. ¿Preocupaciones de quién? Habría que preguntar. Ese es el comentario que vamos a hacer después. Que dicen están surgiendo por la seguridad nacional. De hecho, el grupo de trabajo de la UAP, que son por sus siglas en inglés, Unidentified Aerial Phenomena, fenómenos aéreos no identificados, en junio pasado había presentado un informe al Congreso, donde se examinaron 144 avistamientos realizados por militares y otros funcionarios federales durante un periodo de tiempo comprendido entre el año 2004 y 2021. De los 144 investigados en el informe, solo se identificó uno, y 21 fueron relacionados con posibles experimentos de Rusia o China. Y los otros 122 casos restantes fueron declarados sin explicación. Se evitó además mencionar o indicar la posibilidad de algún origen extraterrestre. O sea, ellos evitan mencionarlo, pero ellos saben de dónde vienen. Pero sin descartarlo, dejando todo así, todas las puertas abiertas a esa posibilidad. Los llamados UAP plantean claramente un problema de seguridad de vuelo y pueden representar un desafío para la seguridad nacional de los Estados Unidos, dicen ellos. Dicen ellos. Vamos a leer lo que la noticia y después la vamos a comentar. Parece, pues, resurgir un interés real del gobierno por los ovnis, un interés que parecía haberse dejado de lado en las últimas décadas, pero que aparentemente ahora, sobre la base de ciertos y repetidos movimientos y situaciones que se han producido, especialmente en los últimos tiempos, ya no es posible callar, ocultar o menospreciar. Esos hechos y situaciones que se han producido en los últimos tiempos son la cantidad brutal de avistamientos que se están viendo en los años 2020 y 2021, han ido aumentando cada vez más. También le recordamos que por primera vez pilotos civiles y militares fueron invitados a reportar avistamientos de UAP o bien OVNIs durante sus misiones de vuelo. Y recordamos nuevamente que este resultado se alcanzó solo después de un trabajo intenso y continuo de algunos miembros importantes e influyentes del Parlamento y asesores, como el senador Harry Reid, Chris Mellon, ex subsecretario adjunto de Defensa para la Inteligencia de la Administración de Clinton y George Bush, el senador Marco Rubio, presidente de la Comisión de Servicios de Inteligencia del Senado, y John Podesta, jefe del gabinete de Bill Clinton, asesor principal de Hillary Clinton y Barack Obama. Ellos mencionan estos eventos en forma, los ovnis, la palabra ovni ellos no la usan, porque ovni es una cosa que todo el mundo identifica y entonces UAP es una cosa más secreta. Pero ¿por qué, como anticipé inicialmente, este momento fue esperado y algo temido por nosotros? Bueno, realmente no parece una buena señal que Estados Unidos haya decidido que es hora de actuar y poner mano en una legislación que claramente se ve tomando un partido en contra de los ovnis. Movimientos y acciones que, más que defensivas, tienen un claro carácter dirigido hacia el ataque independiente con la absoluta y evidente intención de querer marcar el propio territorio y todo ello en vista de las cada vez más incursiones de ovnis. Incursiones que, como bien sabemos, de no identificados, tienen muy poco o casi nada, ya que ya sea que estemos hablando de naves extraterrestres o que estemos hablando de objetos terrestres secretos altamente tecnológicos. Incursiones que hasta que no se demuestre lo contrario, hablando de intervenciones extraterrestres, hasta ahora nunca han dado señal alguna de ofensiva o amenazante. Vale decir, los seres extraterrestres que se manifiestan acá nunca han tenido actuaciones ofensivas y tampoco amenazantes. Entonces, una maniobra ciertamente un tanto oscura, que en realidad podría ver sus propios orígenes nacer oficialmente en 1982, cuando se estableció el Comando Espacial, una fuerza armada de los Estados Unidos de América, que se proporcionó a sí misma como responsable de todas las operaciones espaciales y que ha despertado un interés particular cuando Trump se encargó de revivirla, reforzarla y cambiar su nombre a United States Space Force el 20 de diciembre de 2019. Recién en agosto del año en curso, de hecho, el Pentágono ya había insinuado que quería encargar a la US Fuerza Espacial que investigara los reportes sobre los fenómenos aéreos no identificados, precisamente porque esta Fuerza Armada no parece tener fronteras geográficas, tiene acceso a tecnologías de vigilancia de las que carecen otros servicios. Y dado que es precisamente el Pentágono quien lo ha afirmado, los ovnis provienen efectivamente del dominio del que es responsable la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, el espacio. ¿Qué pasa entonces? Estamos asistiendo a la toma de una posición firme y clara que quisiera comenzar a imponer su dominio y reclamar esos espacios que ahora están siendo violados de manera continua y con impunidad. Estamos presenciando maniobras y organizaciones logístico-estructurales que pronto requerirán un nuevo consentimiento para permitir que las potencias fuertes declaren la guerra a estos no deseados visitantes extraterrestres. Bueno, si todo esto llegara a convertirse en la realidad de los hechos, personalmente no me extrañaría en absoluto. Por otro lado, la infernal maquinaria mediática ya ha puesto en marcha desde hace varias décadas un enorme y bien estructurado proceso de descrédito y desinformación sobre la realidad ovni extraterrestre. Y el segundo paso no podría ser otro que el práctico, a través de una maniobra especial legislativo-militar. Si por supuesto es tan difícil la voluntad que querría declarar la guerra a estas civilizaciones altamente evolucionadas, dado que realmente no habría nada que preocuparse, pero ¿qué decir en cambio si una idea global y concreta de miedo y terror comenzara a extenderse sobre futuros ataques provenientes del espacio profundo? Bueno, en un abrir y cerrar de ojos, cualquier refuerzo militar en el espacio sería inmediatamente permitido, y esto también podría dar paso de inmediato a nuevas imposiciones, restricciones y consentimientos, quitándonos una vez más todas esas libertades, esos derechos, esos poderes que vamos perdiendo y poco a poco delegando en otros, para dar espacio cada vez más a la proliferación de una humanidad cada vez menos humana, cada vez más vacía de todo valor, pensamiento y capacidad de discernimiento. Una posibilidad que ya está dando los primeros signos y que pronto podría convertirse en una realidad absoluta y concreta, que de repente podría apoderarse de nosotros y catapultarnos a una nueva e inverosímil dimensión, sin siquiera darnos cuenta, si seguimos avanzando con este estado de adormecimiento e ignorancia, cegados en este camino hecho de materialismo, egoísmo, absoluta indiferencia y negligencia hacia el prójimo y hacia uno mismo. Bueno, esta noticia, la verdad es que no está en cualquier parte, digamos, es muy difícil de encontrar, pero está implícito en los proyectos de ley que se presentan para el presupuesto del próximo año. Y quienes tienen la capacidad de leer las mentes nuestras, y leer nuestros sentimientos y saber todo lo nuestro, son los seres extraterrestres, los seres de luz, que inmediatamente reaccionaron a esta noticia. Ellos saben lo que pasa en las reuniones de la élite, ellos saben lo que se habla, porque ellos basta con que quieran escuchar y lo hacen, porque lo hacen a través del éter. Ellos tienen la capacidad de escuchar cualquier cosa que pase en la Tierra y en cualquier parte. Entonces, ellos saben todo. A raíz de esto, apareció un comunicado urgente de los seres. Setun Chena y la Fraternidad de Adoniesis, hemos manifestado en las últimas horas de vuestro tiempo y en gran parte de vuestro planeta, un signo que pocos comprenderán. Los potentes, cuando él habla de los potentes, se refiere a la élite, los dueños del mundo, los que no aparecen en ninguna parte, saben que podemos en cualquier momento detener la vida sobre nuestro mundo. Esperamos que el signo que hemos dado pueda hacer comprender el dramático mensaje adjunto sobre nuestra loca carrera para desencadenar una guerra contra nosotros alienígenas, una guerra absurda que causaría vuestra inexorable derrota y una casi desaparición de vuestra civilización de humanos. Leed atente, paz y amor sobre la Tierra, Setun Chena y la Hermandad de Danieses saludan. Queremos recordarle a los poderosos del mundo, si en vuestra locura, alimentada por el árbar, que es la peste de las neuronas del cerebro, y en vuestro espíritu malvado, diabólico, tenéis intención de desencadenar una guerra contra nosotros, os recordamos que el final de la humanidad, a excepción de los buenos y de los justos, es segura. Como hemos dicho varias veces en comunicaciones anteriores, en el universo existe la ley de legítima defensa, que nosotros aplicamos al pie de la letra. Por no llorar de dolor, reímos de conmiseración. No sabíais de hecho, o fingir no saber, que nosotros tenemos la capacidad de no mover ningún ejército nuestro, ni un soldado, ni una de nuestras astronaves, para defendernos de vuestros eventuales ataques misilísticos. Nosotros poseemos sofisticados software, como vosotros los definís en vuestro lenguaje, en cuyo interior tienen instalado el programa de un arma prohibida. Solo los jefes de la Confederación Interestelar, que son los genes solares, o sea, los arcángeles, pueden activar dicha arma resolutiva en el caso de que una civilización ponga en serio peligro la vida del planeta y, por consiguiente, todo el sistema solar. En caso de que se usaran armas nucleares o radiaciones blasfemas de todo tipo. Existen, por ejemplo, cuando se habla de radiaciones blasfemas, está hablando de bombas de neutrones, que, aunque usted no lo crean, una bomba de neutrones puede destruir una ciudad sin destruir un solo edificio, matando a toda la gente. A eso se refiere. Y esa bomba es una bomba que está prohibida, pero las potencias la tienen. A través de este programa tenemos la capacidad de entrar en las frecuencias cerebrales de todos los seres humanos, hipnotizarlos e inducirlos al suicidio colectivo y de masa. Una eventual declaración de guerra por vuestra parte en contra nuestro, por lo tanto, ni siquiera empezaría. Simplemente señalaría vuestro aniquilamiento. Queremos recordaros, además, que hemos elegido algunos millones de personas y de niños de cada raza y religión para ponerlos a salvo en el caso de que este proyecto fuera llevado a cabo con locura total por vuestra parte y por legítima defensa de la nuestra. Por lo tanto, atentos, nosotros tenemos el derecho sagrado de defendernos, pero sobre todo de defender a la célula madre que os hospeda y las enzimas positivas que viven en simbiosis con ella. Cuando habla de las enzimas positivas se refiere a las personas que hacen el bien. En los mensajes adjuntos encontraréis profundizaciones y más aclaraciones sobre quiénes somos, de dónde venimos, por qué venimos y qué queremos. Somos la gran conferencia interestelar del servicio del Espíritu Omnicreante y de Cristo, vuestro y nuestro Señor. La fraternidad de Ademiesis saluda con amor universal. 1 de octubre del 2021. Este mensaje ustedes lo pueden encontrar en la página de Bon Giovanni Family, que se escribe así en inglés, porque, bueno, el inglés es un idioma universal. Ahí ustedes pueden encontrar estos mensajes y todos los mensajes adjuntos relativos a este tema. Ahora ellos dijeron, esperamos que el signo que hemos dado, ¿cuál es el signo que dieron? El signo que dieron es que se apagó WhatsApp, se apagó Facebook, se apagó el Instagram, el TikTok, y no me acuerdo cuál otra más, el Telegram estuvo cojeando, pero debe haber sido porque estaba sobresaturado. Pero básicamente eso, el WhatsApp tuvo 7 horas sin funcionar, y tenemos una noticia que revela que no se las voy a leer, pero se las puedo mandar si las quieren, de que la clave de WhatsApp, de la operación de WhatsApp, para que no la puedan hackear, la tiene la NSA, que es la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, la más cotota, llamémoslo así, la más poderosa, donde trabajaba Edward Snowden, y ahí está la clave de WhatsApp. O sea, la clave ni siquiera la tiene Zuckerberg, que es el dueño de WhatsApp, dueño de Facebook y de Instagram. Pero no la tienen, la tiene ellos, la agencia de seguridad. Y fue atacado de una forma que ellos no saben cómo se atacó, no saben entender cómo se pudo producir eso. Digamos, si leyéramos la noticia y la profundizamos, nos damos cuenta de que ellos mismos no entienden lo que pasó. A pesar de que los más poderosos, los que saben exactamente todo lo que pasa, ellos sí lo entienden. Saben quién les mandó el mensaje, porque los más poderosos saben, por ejemplo, que los seres extraterrestres no permiten salir a naves tripuladas más allá de de nuestra atmósfera. Los presidentes no lo saben, pero los poderosos sí lo saben. Entonces, es probable, nos fue dicho cuando nos contaron ese mensaje, de que ese mensaje probablemente no lo iban a creer. Pero es lo que están haciendo ellos para advertir de que tienen control y de alguna manera invitar a que no se aventuren a atreverse a hacerle la guerra a ellos. Y esa guerra la tienen presupuestada aparentemente a partir del año próximo. Y esa guerra sería el fin. El fin de todos nosotros, por supuesto. Entonces, por eso que se los menciono, porque esas no son cosas de conspiranoicos, son cosas reales. El proyecto de ley está, las cosas las quieren hacer. Es la influencia del mal la que los hace actuar así. Y la respuesta de ellos también es muy clara y está. Entonces, aquí hay dos posibilidades. O creen o no creen. La verdad es que nosotros tenemos la obligación de decirle lo que nosotros consideramos que es la verdad. Ustedes pueden creer o no, digamos, nunca le hemos pedido que nos crean. Estas cosas no se lo van a decir en ninguna parte. Y el día de la mañana, cuando las cosas pasen, a lo mejor se van a dar cuenta que no estamos tan locos. Entonces, la fuente de información que tenemos nosotros, modestamente creemos que son muy buenas, digamos, muy difícil que se puedan superar acá, en este mundo, la fuente de información que nosotros tenemos. Entonces, los invitamos a leer, no a creer, pero léanlo por lo menos, infórmense bien, que son advertencias que ellos hacen para que no se aventuren los poderosos, enfermos mentales de la cabeza, a aventurarse a hacer una guerra contra esos seres. Ahora, ¿por qué querrían hacer esa guerra? Podría preguntarse alguno de ustedes. ¿Por qué quieren hacer esa guerra? Por una razón muy simple. Porque ellos saben, conocen la metodología de los seres, que se van a ir presentando cada vez más. Y eso, hasta que la gente les pierda el miedo. Y cuando la gente les pierda el miedo, se van a contactar a la humanidad. Y cuando contacten a la humanidad, el pueblo mundial se va a acabar. Los que nos aplastan van a ser aplastados por estos seres. Ellos son los únicos que tienen la capacidad de terminar con el mal en este mundo, con los poderosos que nos roban, nos aplastan, y que cada día nos aplastan más. Esa es la razón por la que ellos quieren hacerle la guerra. Porque, claro, parecería ilógico, ¿cierto? Pero entonces, si le hacen la guerra, van a, aunque la guerra la empecemos nosotros, los terrestres, la gente va a pensar inmediatamente que esos seres son malos. Y entonces, porque ¿cómo hacen guerra? Al pensar en una guerra, al tiro pensamos en un enemigo malo, ¿cierto? Entonces, la gente va a creer efectivamente eso y no va a querer acercarse a estos seres, le va a tener miedo. Y va a mantener ese miedo, que es el objetivo de ellos. Pero lo que ellos no saben es lo que dijeron los seres. Y por eso que nos están invitando a toda la humanidad y especialmente a los poderosos del mundo con ese mensaje, que no se aventuren a hacer algo así. Y si siguen con ese tema, nos van a dar muestras más poderosas de sus capacidades, sin hacernos daño, sino que, por ejemplo, cortar el suministro eléctrico de todo el mundo. Podría ser una razón, si ellos tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, paralizar todos los sistemas del mundo también tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, todos los sistemas hoy día que están computarizados, como en la película Duro de Matar 4, volveríamos a a no sé, a la edad de piedra. Por eso que es importante que estemos atentos a este tipo de cosas. Las cosas que vamos a ver pronto son muy, muy, diría yo, muy llamativas. Veremos cosas que no hemos visto, lo hemos dicho muchas veces. Están pasando muchas cosas. Lamentablemente en el tiempo del programa no alcanzamos a decirlas todas, pero hay muchas cosas que vale la pena comentarlas. Ahora, antes de seguir con esto, quisiera mencionar algo de lo que veníamos hablando, un pasaje, un regalo de los evangelios apócrifos, que creo que son tremendas enseñanzas. De verdad, por eso que estas enseñanzas fueron prohibidas, porque son demasiado espectaculares, demasiado maravillosas. Es imposible que las personas que las escuchen no se conmuevan con esto. Entonces, por ejemplo, Jesús, entre sus 12 y sus 30 años, conversamos aquí que no aparece nada en la Biblia, nada, pero absolutamente nada. O sea, lo que se asume y que lo que nos cuentan los curas y todos los pastores, que Jesús fue carpintero, un niño que a los 12 años era espectacular, que le daba cátedras a todos los escribas y fariseos, ¿cómo se iba a sumergir por 18 años en la carpintería? Sin ánimo de menospreciar a los carpinteros. Un hombre de esas capacidades, un niño que tenía esas capacidades, ¿cuánto más tendría a los 20 años o a los 25 años? Y sin embargo no habría hecho nada, según lo que nos han escondido las religiones. Nosotros sabemos, por los evangelios, por mensajes del cielo, por diferentes fuentes, incluso hay un libro hecho por un ruso donde habla de que Jesús estuvo en el Tíbet y le llamaban el Santo Iso, Santo Isa, con I latina y doble S. Y la verdad es que es espectacular y hay evidencias allá de que Jesús estuvo allá. Entonces, nos han mentido toda la vida. Y ahora tenemos un pasaje de una vivencia de Jesús en Grecia. Cuando estuvo en Grecia, antes de comenzar su ministerio, por supuesto, parece que tenía algo así como 24 o 25 años. Una tormenta en el mar. Jesús rescata a muchos que se ahogaban. Los atenienses adoran a los ídolos. Jesús reprende su idolatría y expresa cómo así es que Dios ayuda. Su última reunión con los griegos. Se embarca en el buque Marte. Era un día de fiesta. Jesús caminaba por la playa de Atenas. Una tormenta se había desatado y los barcos se mecían como juguetes sobre el seno del agitado mar. Los marineros y los pescadores descendían a sus tumbas de agua. Las playas estaban cubiertas de cadáveres. Jesús no paraba, sino que con poder extraordinario rescataba a muchos que no podían exiliarse a sí mismos y con frecuencia devolvía a la vida a los que parecían muertos. Ahora bien, en la playa había altares consagrados a los dioses que se suponía gobernaban los mares. Y hombres y mujeres, desoyendo los gritos de los que se ahogaban, se apiñaban alrededor de los altares, gritando a sus dioses que los auxilien. Al fin cesó la tormenta, el mar entró en calma y los hombres, al tranquilizarse, pudieron volver a pensar. Entonces Jesús les dijo: decidme vosotros, adoradores de dioses de madera, ¿ha disminuido por ventura la furia de la tormenta por razón de vuestro rezar enloquecido? ¿Dónde está la fortaleza de esos dioses pobres, desgastados por el agua y por el viento, con espadas y coronas pintadas? un Dios que cabe en una casa tan pequeña y que difícilmente puede controlar una mosca frenética, ¿cómo puede esperarse que controle al Señor de los vientos y de las olas? Los poderes formidables del mundo invisible no prestan su ayuda, sino cuando los hombres ya han dado todo de sí mismos, todo lo que pueden. Solo ayudan cuando el hombre ya no puede más. Y vosotros habéis agonizado orando en estas urnas, mientras dejabais perecer a los que con vuestro auxilio pudieron salvarse. El Dios que salva mora en vuestras almas y se manifiesta en el uso de vuestros pies, de vuestras piernas, de vuestros brazos y de vuestras manos. La fortaleza nunca se produce en ociosidad, esperando que otro cargue nuestra carga o haga el trabajo que a nosotros nos toca hacer. Pero cuando llegamos al límite en cargar nuestra carga y en hacer nuestro trabajo, en ello hacemos un sacrificio que complace a Dios. Entonces el Uno Santo respira profundamente los carbones fulgurantes del sacrificio y los vuelve a avivar noblemente, de modo tal que nuestras almas se llenan de luz, de fortaleza y de esperanza. La oración más eficiente que un hombre puede ofrecer a su Dios, de cualquier naturaleza que sea, es ayudar a quienes necesitan ayuda. Porque lo que hacemos por otros, el Uno Santo lo hace por nosotros. Y entonces Dios ayuda. Habiendo terminado su trabajo en Grecia, Jesús se preparó para seguir al sur a Egipto. Y Apolo, con los más altos maestros de su tierra y con muchas personas de todas las clases de vida, vinieron a la playa a despedir al sabio Efreo. Entonces Jesús les dijo: el Hijo del Hombre ha estado en muchas tierras, ha visitado templos de multitud de dioses extraños, ha predicado la doctrina de buena voluntad y paz en la tierra a muchas gentes, tribus y lenguas. Ha sido recibido favorablemente en multitud de hogares, pero de todos ellos, Grecia ha sido el anfitrión regio. La amplitud del pensamiento griego, la profundidad de su filosofía, la altura de sus aspiraciones altruistas, la han hecho merecedora de ser el campeón del derecho y de la libertad humana. Los azares de la guerra han subyugado la Grecia por el hecho de que ella confió en la fortaleza de la carne, del hueso y del intelecto, olvidándose de la vida espiritual que eslabona una nación a su fuente de poder. Pero la Grecia no se sentará para siempre en la oscuridad de la tierra de sombras, como vasalla de un rey extraño. Levantad vuestras cabezas, oh hombres de la Grecia, el tiempo vendrá en que la Grecia respirará los éteres de la santa respiración y será el resorte principal del poder espiritual de la tierra. Pero Dios tendrá que ser su escudo, su coraza y su torre de fortaleza. Ese regalo que les acabo de dar realmente es una tremenda enseñanza. Espero que lo hayan disfrutado. Bueno, siguiendo con el tema de relacionado con los ovnis, que es una realidad en nuestro planeta, porque no hay nada oculto en el universo, no haya de ser manifestado ni escondido en la creación, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Lucas 8:17. Todas las cosas que están pasando en ese tiempo están saliendo a la luz, incluso aunque ustedes no lo crean, la corrupción de los personajes que nosotros denunciamos se está develando, no por acción nuestra ni mucho menos, sino porque es el tiempo en que todo salga a la luz, ha sido dicho. ¿Qué creen que o piensan algunas personalidades sobre la realidad de la visita extraterrestre? ¿Aceptan su existencia? ¿Creen que nos visitan? ¿Piensan que podrían estar entre nosotros? Algunas personalidades anteriores, como Helen Charman, la primera astronauta británica, asegura que los extraterrestres existen y que podrían estar aquí en la Tierra. Es posible que estén aquí en este momento y simplemente no podemos verlos. Los extraterrestres existen, no hay duda. Hay tantos miles de millones de estrellas en el universo que debe haber todo tipo de formas de vida diferentes, ha explicado. Haim Eches, de 81 años, ex jefe de seguridad espacial de Israel, asegura que los extraterrestres existen. No son cualquier persona. Edgar Mitchell, tripulante del Apolo 14, astronauta de la misión de la NASA, asegura que el ser humano ha sido visitado por extraterrestres en los últimos 60 años. En los últimos 60 años. Eso es concordante con el mensaje del tercer secreto de Fátima, de la Virgen de Fátima, la aparición más emblemática y más importante que ha habido, que más de algunos de ustedes tienen que haber escuchado, al menos de nombre, donde ahí se produjo un milagro del sol, que lo vieron 70.000 personas que fueron ese día a ver a la aparición tras los pastorcitos que la Virgen les había prometido que iba a ser un milagro para que todo el mundo viera. Y salió publicado, en ese tiempo no habían las censuras que hay hoy día, salió publicado en la mayoría de los periódicos de Portugal y de Europa. Entonces, por eso que esa aparición fue tan importante. Y el tercer secreto de Fátima habla de que seres cómicos vendrán en la segunda mitad del siglo XX. Ustedes saben que la aparición de Fátima ocurrió en 1917, cuando estaba la Primera Guerra Mundial. Dijo que iba a terminar la Primera Guerra y iba a empezar una Segunda Guerra. Nadie le creyó. Hasta que empezó la Segunda Guerra, ahí empezaron a creer el mensaje. Así somos los seres humanos, no nos sirven las advertencias. Solamente creemos las cosas cuando ocurren. Mitchell asegura que él ha sido consciente de muchas visitas ovnis a la Tierra durante su carrera, pero todas han sido encubiertas. La Marina de los Estados Unidos de América reconoce oficialmente, por primera vez, esto fue el año 2019, y dicen, los ovnis existen. Informativo de Telecinco, 17 de septiembre del 2019. Sí, han declarado públicamente la existencia de fenómenos aéreos sin identificar. OVNI en tres videos grabados por marines. El Pentágono o el Departamento de Defensa de Estados Unidos admitió a principios del año 2020 que los videos de OVNIs capturados a gran altura por pilotos aviones militares entre el 2004 y el 2015 son auténticos, son verdaderos. Reciente informe de Estados Unidos mantiene misterios sobre OVNI sin poder explicar los múltiples avistamientos el 4 de junio del 2021. Sin Cahill, un jefe militar de Estados Unidos, declaró en medio de la prensa, en 2004 ya era el principal jefe de armas a bordo del portaaviones Prince y la tecnología de la que fuimos testigos con el OVNI es algo de lo que no hubiésemos sido capaces de defendernos en ese momento, afirmó Cahill. Es una tecnología que supera a nuestro arsenal actual en miles y miles de años. En primer lugar, la aeronave no tenía superficies de control, no tenía ningún medio de propulsión detectable, se movía a velocidades hipersónicas y precedía a los pilotos a su punto de encuentro de la patrulla de aérea de combate. Parecía como si supieran hacia dónde iban nuestros pilotos antes de tiempo. Nosotros no poseemos esas habilidades en la actualidad. Esto no es conspiración, esto es seres concretos, personas concretas, las que están dando esos testimonios. Y son personas, un ex jefe militar de Estados Unidos, que han negado siempre el fenómeno OVNI con mucha facilidad, en forma reiterada. El avistamiento de OVNI que estremeció al país en los años 70, el principal testigo, Gregorini, dijo lo siguiente, lo vi perfectamente, estuvo más o menos 40 segundos como flotando sobre el arroyo, a metro y medio sobre el agua, tenía un color como el de la luna llena, plateado fuerte, comenta después de muchos años. Muchos otros testigos no quisieron hablar porque nadie quiere ser el tipo extraño, ridiculizado o marginado por admitir el fenómeno OVNI. Eso es lo que pasa, porque mucha gente no dice, porque temen el ridículo. Si no son personas que tengan convicciones fuertes, no se atreven a decirlo. La mayoría de la gente dice, no, se burlan. Ustedes saben cómo somos. También están las personas que están más comprometidas con la causa de los ovnis y son a quienes se les denomina los contactados. Por ejemplo, para nombrar muy rápidamente, George Adamski, el 20 de noviembre del 52, Adamski y varios amigos se encontraban en el desierto de Colorado, en California, cuando vieron un gran objeto en forma de submarino flotando en el cielo. Se dice que se siente como un llamado, por eso Adamski deja a sus amigos y partió solo por la carretera principal. Poco después, Adamski cuenta, una nave exploradora menor hecha tipo de metal, translúcido, aterrizó cerca de él y su piloto desembarcó y fue a su encuentro, quien dijo llamarse Orton y quien viene de Venus. Howard Menger. A los 10 años, Menger se siente la necesidad de entrar en el bosque. Una vez allí se encuentra con una mujer que radiaba una increíble sensación de paz. Ella lo llamó por su nombre y le dijo que había venido desde muy lejos para verle y hablarle. Solo años más tarde encontró sentido a unas palabras de ella. Estamos poniendo en contacto con los nuestros. Billy Mayer, él dice que estos seres le permitieron publicar imágenes y videos con sus naves con el fin de tener evidencia de la visita extraterrestre para la humanidad. Ha subido a sus naves varias veces y da los nombres de Semchase y Pap, como los extraterrestres venidos de las Pléyades. Daniel Fry, nacido en 1908 en Minnesota. Caminando por el desierto, mirando hacia arriba, pudo observar una esfera ovalada que descendía, esfera que llega a posarse en el suelo del desierto. Era una cápsula metálica especial y muy cerca de él. Al tratar de tocarla, oyó una voz que le decía, cuidado, que todavía está caliente. El sorprendido retrocedió y tropezó con una raíz cayendo en la arena del desierto. La misma voz, tratando de calmarle, prosiguió, le dijo, tómatelo con calma, que estás entre amigos. La voz provenía del tripulante de la nave llamado Alan, y la comunicación fue telepática. Alan le explicó que el platillo de nave había descendido para recoger muestras de aire y estaba dirigido por control remoto desde una nave nodriza que se encontraba orbitando a 1.500 kilómetros de altura. Entonces, después tenemos a los grandes contactados como Eugenio Siragusa, y el último importante contactado y de origen mesiánico es Giorgio Giovanni. Pero antes de hablar de eso, si es que nos queda tiempo, digamos, porque tenemos una pregunta de nuestros auditores. ¿Vamos con la pregunta? ¿De qué parte vienen los extraterrestres? Jesús, ¿de qué constelación pertenece? ¿Es un extraterrestre de una civilización mucho más avanzada? Pregunta la Carolina Ojeda de Bajos de Mena. La verdad es que los extraterrestres vienen de muchas partes. Por ejemplo, en el sistema solar nuestro, hay muchos que vienen de las Pléyades, perdón, vienen de las lunas de Júpiter, de Europa, de Io y de Ganímedes. Hay algunos que vienen de Marte, hay algunos que vienen de Júpiter, y vienen de las Pléyades que no están en nuestro sistema solar. Vienen de la fraternidad de Sirio, vienen de la fraternidad de Orión, de distintas constelaciones, digamos, que están muy lejos de nuestro sistema solar. Y ellos se mueven a la velocidad del pensamiento, así que los seres de luz se mueven a la velocidad del pensamiento, así que imagínense, la distancia no es un obstáculo para ellos. En ningún caso, ellos tienen una tecnología tremendamente adelantada. Ahora usted preguntó sobre Jesús. La verdad es que Jesús es el vehículo humano preparado por miles y miles de años para albergar el Espíritu de Dios, Hijo, que es el Cristo. El Cristo es el Dios único, y el Dios Hijo, el unigénito, único, que es una dimensión, que es la dimensión del Dios Hijo, que es la dimensión, la sexta dimensión espiritual, que es la cúspide de la sexta dimensión, porque está al lado de la séptima. los arcángeles o genios solares son todos de la sexta dimensión, pero el jefe de ellos es el Cristo. Jesús es un vehículo humano, puro, preparado por mil de tiempo, miles de años, preparado en distintos planetas para llegar acá, encarnar y nacer de una manera que no lo hemos hablado acá, pero es una manera no habitual, digamos. No fue a través de una relación sexual, sino que fue inseminado con un semen cósmico en forma absolutamente no física, digamos. Y una vez que estuvo inoculado ese semen cósmico, se materializó y pudo fecundar el óvulo de la quien fuera su madre. Ese espíritu, ese ser que nació ahí, era un ser purísimo. Y solamente un ser purísimo como Jesús puede albergar un espíritu tan puro, tan poderoso como el espíritu de Cristo. Porque el Cristo solo no puede manifestarse porque nos quemaríamos. Entonces tiene que manifestarse a través de un espíritu puro. Y de esa manera tuvimos la manifestación de Dios, del Dios mismo, a través de un hombre, que fue Jesús, que recibió el Espíritu de Cristo en el Jordán y se transformó en Jesucristo. Eso es lo que le puedo decir. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Y si Dios fuera un extraterrestre miles de millones más avanzado que nosotros, eso no cambiaría para siempre todo lo que hablan las iglesias, las religiones, y que venden su cuento, el más allá, y si no existe verdaderamente eso? ¿Quién es verdaderamente el creador de todo? Porque si los extraterrestres es probable que no hayan creado a nosotros, ¿quién los creó a ellos? ¿Dónde está esa inteligencia superior? Pregunta Florentino. Florentino, buena tu pregunta, como siempre. Mira, los extraterrestres hay muy evolucionados, por supuesto seres de luz, pero la causa primera es el Espíritu Santo, que es la inteligencia cósmica y universal a la cual ninguno de nosotros puede llegar. Es la causa sin causa. Él estaba antes de todo. Incluso Dios Padre no estaba. No existía. Dios Padre es lo que en la Biblia se denomina como tronos. Por ejemplo, el Espíritu de Dios Padre está en el Sol de este sistema solar, pero hay varios Dios Padres en distintos sistemas solares iguales, de la misma capacidad, dimensión y pureza que el Dios que tenemos acá. Y Dios Hijo, que es el Cristo, también hay muchos. En cada sistema solar hay un Dios Hijo. Pero hay un solo Espíritu Santo que está en todas las cosas, y está en cada una de las cosas, y lo definió el científico Michio Kaku. Dios existe porque habló de la inteligencia cósmica universal, que está en cada partícula, en cada átomo está la influencia. Todas las cosas se mueven de esa manera, y ese es el Dios no creado, el Dios inmanifestado, es el verdadero Dios, que es el Espíritu Santo. La causa primera, todo lo creó. A nosotros nos pudieron crear los extraterrestres, pero por orden de la inteligencia cósmica universal. Esto es lo mismo que pasa en un banco. El presidente del banco es el Espíritu Santo y manda al gerente, que manda al subgerente y manda al ejecutivo a que hagan determinada cosa. Aquí es lo mismo. El Espíritu Santo manda al Padre, que a su vez manda al Hijo y manda a un ángel a que haga o crea a un ser humano. Entonces, ¿quién creó el ser humano entonces? Le pregunto a usted, querido Florentino. Fue Dios, porque claro, ¿quién creó, quién hizo tal cosa en el banco que se la hizo el ejecutivo? ¿Fue el ejecutivo o fue el banco? ¿Se da cuenta que es lo mismo? como arriba es, abajo es, ha sido dicho, la ley de correspondencia que hemos hablado aquí a petición de uno de nuestros auditores, hablamos de las siete leyes herméticas. Una es la ley de correspondencia. Como arriba es, abajo es, todas las cosas son iguales. Así como existe en un colegio aquí, para subir los cursos en la espiritualidad, nosotros avanzamos hacia formas superiores de conciencia a través de los milenios, subiendo cursos a través de distintas vidas, viviendo distintas experiencias, y entre encarnaciones podemos darnos cuenta en qué avanzamos, en qué sucedimos, qué tenemos que mejorar, etcétera, etcétera. Entonces, es lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, queridos auditores, estamos llegando al final del programa. Gracias por a producción, porque nos están dando más tiempo ahora, nos están dando un poquito más de tiempo, y eso nos gusta mucho porque nos hace felices. Sigamos entonces con lo que estábamos hablando respecto de los contactados. Los hombres dioses han retornado su mensaje a la humanidad del planeta. Es fácil de comprender para cualquier ser humano que desee hacer sobrevivir la epopeya evolutiva del planeta. La inteligencia operante en este mundo, os digo que estamos ya en una fase avanzada de nuestra autodestrucción total. La aceptación de cuanto nos ofrecen estos mensajeros del amor cósmico tiende a afirmar al hombre de este planeta. Eusenio Siragusa es un contactado de renombre, por lo que me gustaría profundizar y hablar más sobre su experiencia. Realmente, Eugenio Siragusa, ¿acaso ha sido uno de los contactados más importantes, más sin lugar a duda, en la humanidad? Ha recibido no solo mensajes, sino grandes enseñanzas de los seres, que ha enseñado incluso a, fue el maestro espiritual, el padre espiritual de Giorgio Bongiovanni, y ha enseñado a muchas personas el tema de espiritualidad profunda, iniciática, para alcanzar bastante, para poder avanzar o para entender muchas cosas que difícilmente se pueden entender si no se alcanza una preparación importante. Tenemos una pregunta en nuestro auditorio. Vamos con la pregunta. Claudita Baulaza dice, ¿por qué en el Génesis dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿Y por qué no dice haré al hombre a mi imagen y semejanza? ¿Ese Dios del pasado es verdaderamente Dios? ¿El Dios de los israelitas es el Dios de todos o era un Dios extraterrestre? No. Hablar de un Dios extraterrestre es quitarle... Es bajar el perfil a Dios, la verdad, que Dios es la inteligencia cósmica universal, está por sobre los extraterrestres. Los mensajes de los extraterrestres hablaban de que el Cristo era nuestro Señor y el Señor de ellos también. ¿Te fijas? Entonces, decir algo así es como bajarle el perfil a Dios y ponerlo a la altura de los extraterrestres. No, Dios es mucho más que eso. Ellos respetan a Dios. Somos nosotros los que no lo respetamos. Ahora, ¿por qué dice el Génesis, hagamos a Dios a su imagen y semejanza? Porque resulta que el Padre Dios a orden, el Padre Dios recibida de la causa primera que era el Espíritu Santo, pero el Padre Dios, el trono, le dio a los siete espíritus delante del trono, que son los arcángeles, que son los Elohim creadores, que son los, como dice en los escritos de enseñanzas iniciáticas y espirituales, los espíritus delante del trono fueron los que realizaron la labor. Entonces, cuando dijo hagamos, él le dijo a ellos, háganlo ustedes. Él les dio la orden, háganlo ustedes, hagamos al orden a imagen y semejanza. ¿Por qué tenía que ser a imagen y semejanza? Porque la única forma de que el hombre, a través de la evolución, a ver, la respuesta estaría, digamos, que ¿por qué tenía que ser así? Porque el hombre evoluciona hacia formas superiores de conciencia y finalmente llega a ser un Dios. Un Dios, no el Espíritu Santo, pero un Dios Padre puede llegar a ser. Y lo dijo Jesús, soy Diosis, y haré cosas más grandes que yo. Lo dijo el Salmo 82, también dice, soy Dioses. Entonces, quiere decir que crearon puros hombres potencialmente dioses. ¿Me entiendes? Si no lo hicieran a su imagen y semejanza, no habrían tenido la potencialidad de llegar a ser dioses. O sea, con la complejidad que tiene que tener el hombre para tener la posibilidad de llegar a ser Dios, que no es la complejidad que tiene un animal. Aparentemente, fíjese que aquí los zoólogos o los taxonomistas clasifican al hombre dentro del reino animal, y en realidad eso está mal. Está clasificado dentro del reino humano, porque es sustancialmente diferente. Físicamente puede ser parecido. El cerebro de un hombre es muy parecido al de cualquier animal. Pero el hombre no piensa con el cerebro. ¿Sí? Entonces, el hombre tiene el cuerpo mental que no pertenece al cuerpo físico. El cuerpo emocional que no pertenece al cuerpo físico. Y los cuerpos superiores que no pertenecen al cuerpo físico. Y por eso es que el hombre, ya hemos dicho muchas veces acá, nunca van a poder clonar humanos como lo quieren hacer. Nunca van a poder inocular pensamientos como lo quieren hacer. Nunca van a poder inocular pensamientos y modificar conductas como lo quieren hacer. La inteligencia artificial, que quieren transformarnos en Terminator, ustedes saben de eso, se dice mucho, se habla mucho de eso. Entonces, bueno, es muy buena la pregunta, da para hacer muchas cosas, da para seguir hablando, pero bueno, tenemos que ser responsables y no aprovecharnos de la generosidad de la producción de la radio para seguir comentando, los queridos auditores. Yo me quedaría con ustedes feliz conversando. Muchas gracias, queridos auditores, los esperamos el próximo jueves a esta misma hora. Ah, me dice producción, nos da más 5 minutos más y cierro. Bueno, la verdad es que la generosidad de producción es abismante. La verdad es que nos abruma, sí, la verdad es que me abruma y me emociona, esa es la verdad. Entonces, estábamos hablando de... Sí, estábamos hablando de los contactados, sí, producción. Efectivamente, producción me guía siempre. Estábamos hablando de los contactados, dijimos que el contactado Eugenio Siragusa es tremendamente importante, porque él recibió enseñanzas que ningún otro contactado ha recibido, y fue a lo mejor determinante para la preparación del mismo Giorgio Giovanni, de Pier Giorgio Caria, que es un investigador que trabaja al lado de Giorgio Giovanni, que ha sido 10 años preparado por los extraterrestres, y nos habla de la ciencia del espíritu, y es un hombre espectacular para escucharlo, de la verdad. Y entonces son enseñanzas muy profundas, y avaladas científicamente, o sea, no son cosas que no tienen nada que ver con teología, son cosas apasionantes, diría yo. Bueno, y básicamente, y después está Giorgio Bongiovanni, que recibió, que es un contactado extraterrestre, pero tiene un sentido que amarra todo lo que es el mensaje extraterrestre con un mensaje espiritual. El hecho de tener los estigmas de Cristo habla por sí solo quién está detrás de él. Es el certificado de calidad del contactado. Él es un milagro viviente, es diabético y tiene heridas de lado a lado en la mano y no se le han gangrenado en 32 años. Entonces, desconocer una cosa como esa es simplemente, no sé, no tengo calificativo, mi vocabulario es muy limitado, pero de verdad que es una persona muy, pero muy especial. Solamente en palabras es muy difícil que yo les diga lo que él es distinto, es muy distinto conocerlo, estar junto a él y conversar con él, es una cosa impresionante, digamos, como que uno se siente que está desnudo, como que no tiene nada, que no puede esconder nada, es una cosa impresionante, yo diría, de otro mundo, esa es la verdad, de otro mundo. Y bueno, y es un... Estamos al aire, sí. Decía que esas marcas que tiene, que le entregó la Virgen, son el certificado de caducidad, unas marcas que todo el mundo puede ver, aunque la gente, muchos no creen. Hoy día estamos mirando, vivimos un tiempo, no como hace 2000 años, que en tiempo de Tomás, que había que ver para creer. Ahora ni siquiera viendo la gente cree. Es una cosa impresionante. Todo lo cuestionan. Todo lo cuestionan. Es importante que tengamos raciocinio, discernimiento. Y por último, si no creemos, con elementos de lógica, construyamos una versión de que una cosa que si con raciocinio lógico no podemos negar lo que estamos viendo, porque si hacemos un... con discernimiento, hacemos un análisis de las cosas que estamos viendo, tenemos que ser capaces de, porque vendrán tiempos en que tendremos que nosotros, por nuestras condiciones naturales que todos tenemos, de discernimiento, tenemos que, con elementos conocidos, mientras más conozcamos, más capacidad de discernimiento y de discernir tenemos. Pero si no tenemos el caso, por ejemplo, de un contacto, como Giorgio Giovanni, que está un contactado que está con esas señales, a lo menos tenemos que preguntarnos cómo es posible que tenga esas señales. ¿Cómo es posible que no se le infecte la herida? Esa sangre que él se hizo y se analizó no es la misma sangre que corre, por ejemplo, en una vena. Si le sacan sangre del brazo, él tiene una sangre y la sangre de las heridas es otra sangre, que no es la sangre de él, es la sangre que aparece en la sábana santa, el mismo grupo de sangre, es la sangre de Cristo. Créanlo o no, pero es así, eso se ha probado y se ha hecho en los exámenes. Pero hoy día mismo un tiempo que no creemos nada. Van a tener que caerse todas las cosas, van a tener que caer todas las cosas para que empecemos a analizar, a creer. Hoy día no creemos nada. Bueno, queridos auditores, tenemos tanto que conversar y la verdad es que gracias a producción hemos podido conversar bastante con ustedes, queridos auditores. Y felices, lo esperamos el próximo jueves a la misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.